unos pocos minutos antes, 10 minutos antes de las 5 de la tarde, cuando está convocada esta más que marcha, es un acto por el financiamiento a las universidades, bueno, legislación que el gobierno no, a pesar de que fue votado 5 veces, bueno, no ejecuta el presupuesto. Estamos charlando con profes, alumnos de Universidad de Hurlingham. Sí, alumnos de Justicia Ambiental de Universidad de Hurlingham. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bárbaro. Te queremos hacer una pregunta para que nuestras amigas y oyentes sepan qué significa que no hay plata en las universidades. ¿Cómo lo viven ustedes? Algo tan simple como eso, que no se bajan los recursos. Y la verdad, en lo que se ve, es menos cantidad de materia que se habilita por cuatrimestre. Las condiciones dentro de la universidad se nota que cambiaron para peor. Conocimientos en inicias y sanitarias, y la verdad, un poco de intriga y miedo para el futuro. Muchos queremos estudiar, queremos ser profesionales, queremos quedarnos acá en Argentina y aportar para el futuro de todos, y la verdad que tener este piso acá, pensando que no puede haber financiamiento para la universidad, que no sabemos qué va a pasar con nuestras carreras, es algo que termina impactando en nosotros. Y la verdad que queremos que haya financiamiento, queremos que estudiar. No somos ninguno mantenidos. Acá yo trabajo y estudio. Muchos trabajamos y estudiamos en cualquier universidad pública. Y como te dije, queremos ser profesionales para ayudar a Argentina. El gobierno dice que no hay plata. Mira, dicen que no hay plata, pero sí hay plata para comprar aviones de la guerra a Dinamarca, que son de segunda, porque la verdad que ya ni siquiera son modernos. Tienen plata para Adorni, parece que para que se haga una cascada en la casa. Tienen plata para la SIDA, para fondos reservados, que ya sabemos que las 90 se usó para pagarse el trayo por adentro, sin que nadie sepa. Entonces, sí, plata hay. El tema es para dónde la llevas. Muchas gracias. Estamos ya a unos pasitos de Irigoyen y nos encontramos con este cartel que dice 12 del 5, Hot Sale, nuestro futuro está en liquidación. ¿Quién ha hecho este cartel? Bueno, nosotros somos docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Queremos traer un poco que a 200 días, más de 200 días sin cumplir la ley de financiamiento, en nuestra facultad específicamente cada 2 días perdemos un docente o un investigador que renuncia, y no solo es algo que es gravísimo porque estamos perdiendo personas que dedicaron su vida entera a contribuir con este país, sino que también estamos ante una falta gravísima por parte del gobierno de no cumplir una ley, que es la ley de financiamiento universitario. Así que estamos acá marchando y acompañando a todos los demás compañeros nuestros universitarios para poder poner en voz y un poco más en las bocas de la gente esto de cumplir una ley y de financiar nuestra querida universidad. Sí, yo quiero agregar que además el no financiar las universidades es perjudicar directamente el futuro de todos los argentinos, incluso de aquellos que por ahí no están cursando una carrera en este momento, porque de las universidades nacionales salen nuestros doctores, salen nuestros arquitectos, salen nuestros contadores, salen nuestros profesores, salen los diseñadores, salen todos los profesionales de la mejor calidad posible, y cuando no hay docentes la calidad de la educación se ve desmejorada. Y por lo tanto, la calidad de los profesionales también. Así que estamos acá marchando por eso. ¿Quieres decir algo? Sí, eso, agregar que en Exactas, en los últimos 2 años, perdimos 438 docentes o investigadores. Y bueno, como decía acá Lalo, cada 2 días perdemos un docente o un investigador, lo cual habla de un vaciamiento importantísimo de nuestra facultad. Y como decían, son profesionales que dedicaron su vida y su carrera entera por años para estar formándonos, y no es algo que sea fácil de recuperar. ¿Cómo se organizaron para venir? Todos vinimos por separados, pero pusimos un punto de encuentro acá en la Avenida de Mayo y 9 de Julio, así que nos encontramos ahí y estamos juntos desde las 4 de la tarde. Sí. Muchas gracias. Ah, lo vi. Estamos. Y no sé si vamos a poder hacer esta nota porque arriba tenemos un helicóptero de la Policía Federal que se ve que está contando a la gente que hay, porque no se va más. Y estamos charlando con... Yo soy Ana, del CEFIL, el Centro Estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. Y yo soy Santiago, también del CEFIL. Bueno, cuéntenos así someramente por qué están acá. Nada, ya hace más o menos 3 años que venimos saliendo a las calles y reclamando por la ley de financiamiento universitario. El año pasado conquistamos una ley histórica que pasó, fue y volvió por las cámaras, dio 1000 vueltas. Y sin embargo, hoy seguimos sin resolver lo que salía el salario docente y no docente, que hoy está no alcanza para cubrir una canasta básica, y las becas Progresar de nuestros compañeros, que están congeladas desde septiembre de 2024 en 35 mil pesos. Entonces, si bien estos tipos no buscan ellos, nada, para nosotros el financiamiento es una cuestión meramente ideológica. La universidad sí es para unos pocos, para los que pueden bancársela de bolsillo, ahora en este momento muy a pulmón, o para gente como ellos, que se puede comprar cascadas, ¿no? No, sí, un poco en línea con lo que decía la compañera. Creo que es más que nada apoyar el plan de lucha que se viene dando desde los últimos años en defensa de la universidad pública, en defensa de una universidad que sea gratuita, que sea de calidad y en la que pueda acceder la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Creo que este gobierno busca completamente lo opuesto y lo demuestra en el desfinanciamiento y en el ataque constante a la universidad pública, en todo lo que hace en relación a los medios de comunicación, cómo se expresa en contra abiertamente de la universidad pública, de los docentes. Y bueno, creo que acá estamos donde hay que estar, ¿no? Luchando para conquistar lo que se nos debe, que es básicamente que se apruebe la ley de financiamiento universitario que la viene pateando el gobierno. Y bueno, esperemos que reaccione, ¿no? De alguna manera, esperemos que sea contundente esta medida, ¿no? ¿Qué pasa para ustedes si otra vez Milei no acata lo que ha salido en el Congreso? Es decir, no les da el dinero que corresponde a las universidades, que es una perspectiva altamente probable. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué habría que hacer? Yo eso charlábamos con los compañeros el otro día. No veo en mis posibilidades individuales poder continuar el cuatrimestre como lo venimos haciendo, porque se viene haciendo un esfuerzo pero sobrehumano para que nosotros podamos seguir cursando, nuestros docentes para poder seguir investigando en la universidad, y yo no veo la posibilidad, por lo menos de terminar, no personal, lo pienso esto, este cuatrimestre con normalidad. Pero nada, yo también creo que hay un hartazgo general con este gobierno y con todo lo que vino pasando con Adorni también. Hoy no es lo mismo subirse un taxi que hace 2 años. Ese es mi amperímetro, así me mido yo. Me subo un taxi y veo lo que te dice el tachero y no es lo mismo para el pueblo, digamos. No comemos vidrio, digamos. Coincido, sí, en parte. Creo que se va a ir bien el día a día. Creo que vamos a tener que seguir luchando, obviamente, porque no, el gobierno, lo más probable, como vos dijiste, no va a responder a favor, quizás, de lo que es esta protesta. Así que nada, es cuestión de seguir organizándose, seguir en la lucha, apoyar la medida de los docentes, apoyar la medida de los no docentes, que también no se suele hablar de los no docentes, pero también cobran salario de miseria. Y bueno, es cuestión de seguir organizándose y ver qué va pasando, ¿no? ¿Quieren agregar algo? Nada. Para nosotros la Universidad Argentina es un orgullo. Milei y Petovelo son una vergüenza. Y eso tiene que quedar bien claro. Gracias. Muchas gracias. Suerte. Estamos al 600 de Avenida de Mayo. Poquito a poco nos hemos ido arrimando a Plaza de Mayo. Y nos encontramos con... Candela y Guadalupe. Bueno, cuéntenos de qué facultad vienen ustedes. Nosotros somos... ¿acá? Nosotros somos del Centro de Estudiantes de la Escuela de Cine de IDAC de Avellaneda, ubicada en Avellaneda. ¿Qué significa para ustedes que las universidades no haya dinero? ¿Y por qué han venido acá? Y primero porque creemos que es un derecho al que todos deberían poder acceder. Es lo que nos abre a nosotros, a nosotras y a nosotres, a poder acceder a la educación, a un lenguaje cinematográfico, a poder comunicar, a poder formarnos en lo que nos interesa, en lo que nos gusta. Y la verdad que sin la educación pública no sé si podríamos accederlo. Yo soy hija de laburantes, mi mamá es ama de casa, mi papá es chofer, era chofer de colectivo, era jubilado. Y la verdad que sin la universidad pública no sé si yo podría haber ido a otro lado a estudiar. Y más allá de eso, la elijo también por lo que significa, por la comunidad, por el método de enseñanza. Me parece que es fundamental que exista en el país, que se financien, que los docentes ganen lo que corresponde, que los estudiantes puedan acceder a la riqueza de cultura que te da poder tener acceso a la educación y un montón de otras cosas más. Cuéntenos, ¿cómo se organizaron para venir acá a ir a la escuela? Estamos empezando a organizar el centro de estudiantes. Y bueno, autoconvocados hemos venido muchas veces a las marchas y esta vez salimos con la bandera, nos organizamos entre todos, haciendo asambleas, buscando delegados y del boca en boca un poco también, pasando por las aulas y organizando unas pequeñas asambleas. ¿Este año están organizando el centro de estudiantes? Este año estamos organizando el centro de estudiantes, sí, estamos tratando de que se conforme, de tener un estatuto y poder acceder al boleto estudiantil. Que no tenemos boleto estudiantil, como somos municipales, no entramos en el rango que organizó provincia con respecto a la distribución de boletos, no sabemos bien por qué, la institución no aparece. Y bueno, y el boleto estudiantil la verdad que es una prioridad para nosotros porque si bien la escuela es pública, acceder a ella con el precio del boleto es muy, muy difícil. Hay gente que se toma dos colectivos, dos trenes para ir, van desde muy lejos y fue la causa que nos unió. ¿Quieres agregarnos algo más? No, nada, que espero que todo el mundo pueda acceder a estudiar lo que le guste, a formarse en lo que le guste y poder perseguir sus sueños y educarse sobre todo en lo que sueña, no solamente en soñar, sino que puedan realmente vivirlo. ¿Y esta marcha qué te pareció? No, la verdad es que me pone muy contenta ver la convocatoria, la cantidad de gente que hay, los estudiantes, la juventud. Siento que hay gente antes de nosotros que luchó por lo mismo y hoy nos toca a nosotros poder estar acá y defender estos derechos que ya están conquistados. Si bien entiendo que hay un panorama de cansancio con respecto a las marchas porque están pasando muchas cosas todo el tiempo, siento que es importante igualmente seguir habitando estos espacios que son nuestros, la calle es nuestra, es del pueblo y los derechos son para el pueblo también. Gracias a ustedes. Estamos ya llegando, estamos a metro de llegar a Plaza de Mayo y nos encontramos con el colectivo. Columna Mostri. Mostri. Acá estamos en la Columna Mostri, un espacio de resistencia cultural, llamando a toda la mostriada a que vengan a tirar al gobierno para defender a la universidad pública, a defender a todos los trabajadores, a los estudiantes, a los docentes que necesitan poder tener una vida de calidad para sostener el conocimiento y todo lo que nos mueve hacia un progreso para todo el país, que sea popular. Les esperamos a todos.